De casas de piedra sobre piedra, de pueblos de casas sobre casas, de tierras que perdieron los sin tierras, de gente de almas sobre almas, de tierras que perdieron los sin tierras, de gente de almas sobre almas, amanecer de almendros florecidos, estrellas de un anochecer en calma, figuras geométricas de olivos, desiertos, valles, ríos y montañas, figuras geométricas de olivos, desiertos, valles, ríos y montañas, los muros, el dolor y los exilios, gemidos en la vida cotidiana, despojos, acosos y martirios, han eclipsado el sol de sus mañanas, despojos, acosos y martirios han eclipsado el sol de sus mañanas. Bandera que flamea solitaria, identidad de un pueblo arrebatada, grabadas en su mástil las plegarias de cuerpos que han perdido su morada, grabadas en su mástil las plegarias de cuerpos que han perdido su morada. Contrasta ese constante genocidio con milagros para el pobre y el enfermo, vividos hace más de 20 siglos por obra de aquel mártir nazareno, vividos hace más de 20 siglos por obra de aquel mártir nazareno. Les digo a las fuerzas ancestrales que fueron sembrando el desatino, invadiendo los campos y los mares, a esa gente que aún cree en su destino, que mucho antes del final de los finales será libre mi pueblo palestino. Gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias. Y bueno, vamos a dejar de lado la nostalgia, vamos a ir a las cosas lindas de la vida. Este tema lo escribí a raíz de haberlo conocido a Adrián. El día que lo conocí a Adrián, yo iba con mi Fiat 600 de norte a sur hacia mi casa y siempre reparaba en la Placita Libertad, porque me parecía coqueta, me parecía... Y durante el día, bueno, me divertía ver a los chicos con los autitos eléctricos y el vendedor de pororo. Y a la noche Si no había nadie, yo paraba. Pero si había gente, seguía de largo. Y una de esas noches, ¿vieron que en la Placita de Libertad hay un palo borracho gordísimo en el medio? Un día veo una silueta moverse detrás de la plaza y me acerco y era un señor, en ese momento yo no lo conocía, un señor que se estaba produciendo, ¿no? Se estaba pintando las uñas, peluca rubia, tacos altos y hacía frío, me dice, me parece que estoy en un témpano y ahí lo saqué. Digo, este es Bonicio. Y bueno, después se dedicó a componer y a cantar con la trova, porque le estoy hablando de los años fines de los 50, principios de los 60. Así que bueno, escribí un tema para las trabajadoras sociales de la Placita Libertad que se llama Zona Roja.